muy bonito, muy, bueno, cómodo para leerse en el camión, en el tren. Está muy chido, con un papel, pues, como tono sepia, bueno, no sé, como... Capuchino. Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Rosario. Rosario Orozco es maestra, poeta, promotora cultural y, bueno, maestra, yo la conocí como maestra ahí en las lecturas de la Prepa 5, donde brindaba espacio a varios poetas. Ahí fue donde la conocí como promotora cultural o promotora de lectura. Y hoy viene aquí con nosotros con su faceta de poeta, hablándonos un poquito de todo lo que hace ella. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y gracias también a tus escuchas. Yo hice invitadero a ver quiénes nos están escuchando, pero me pidieron que lo grabe. Sí, queda ahí, queda grabado en la plataforma de Facebook, ahí, si no, ahorita lo vamos a compartir, ahí en tu perfil. Ah, muy bien, gracias. Ok. Bueno, pues háblanos un poquito de... ¿Polvo del camino? Vamos a empezar con la de cajón, aquí en Letras del Gueto. Para que la gente conozca un poquito tus orígenes. Sí. Bueno, ¿quién encuentra a quién en este caminar de las letras? ¿El escritor a las letras o las letras al escritor? ¿Cómo es esta magia, este mágico encuentro? Bueno, digamos, yo me di cuenta que podía como tocar algo más que el corazón de las personas a través de la escritura. Tendría yo unos 11 o 12 años y bueno, hice una carta para una tía, mi tía bisabuela, y bueno, las cartitas a mi mamá y eso, ¿no? Antes, así que desde esa cuestión, pues sería que lo vi como una posibilidad de expresión de lo que yo quería comunicar y que tal vez con palabras en lengua oral no se daban. Entonces en la escritura, esta intimidad que te da el escribir, pues sí se daba, ¿no? Sí había como una claridad para saber o tener la certeza de qué decir, y si no servía, pues aventarlo y retomar. Sí. No es que todo el tiempo yo haya estado escribiendo desde los 11, 12, sino que luego pues uno como vas por otros rumbos, ¿sí? Yo estuve un buen rato en la danza, en baile de salón y estas cosas. Y bueno, también era como la necesidad de expresión, ¿no? Incluso música. Estudié como 2-3 años de piano. Y que, o sea, ¿cómo puedo responder a esta pregunta? Pues yo creo que es como las dos maneras, ¿no? Uno busca las letras y las letras lo buscan también, porque pues ya ves esa posibilidad. Y entonces, cuando yo me enteré que mi bisabuela había guardado por 10 años lo que yo le había escrito, ¿no? Yo dije, bueno, quiere decir que algo pasó ahí, ¿no? Algo le dije que no me atrevía tal vez en lo oral, y a ella le gustó lo que yo le escribí. Y esto pues básicamente porque fue una relación así muy cercana, como de abuela, más que de bisabuela, porque bueno, cuestiones familiares, mi papá fue criado por ellas, ¿sí? Entonces era, yo en vez de tener una abuela por parte de papá, tenía tres bisabuelas. Y era rica en esta cultura, ¿no? Sí, porque además, pues dos de ellas eran maestras. Imagínate, bisabuelas y eran maestras, o sea, eran del siglo pasado, principios del siglo pasado. Cuando tenían la vieja escuela, ajá, de literatura, ¿no? Sí, sí, de eso de que la letra con sangre entra. Sí, y el estímulo-respuesta, ¿no? Porque ellas eran mucho de eso, de estímulo-respuesta. Y entonces, digamos, por cada 10 o así que yo traía de primaria y luego secundaria, ¿sí? Pues eran estímulos, ¿no? El regalito, el aplauso, así como... el ejemplo de repente y esas cosas, pero además era como por una cuestión muy personal de que a uno le agradaba, ¿no? Las letras, el leer, cuando tuve así como mi primer libro o acercamiento a la literatura, Oliverio Twist, ni siquiera con mexicano, ¿no? Uh-huh. O las fábulas de Sopo en secundaria y todo esto, uno busca, ¿no? Uno uh-huh. busca como el aprendizaje, ¿no? Ajá, como el saber, ¿no? El descubrir autores, el descubrir aprendizajes ya digeridos y retomarlos uno, ¿no? Entonces, pues claro que a mí me agradó leer y pues estar cerca de las letras, ¿no? ¿Tú crees que se nace con este don hacia la lectura o uh-huh. es algo o alguna conducta que se puede, una conducta aprendida, una conducta que tú la puedes heredar a alguien o es algo que con lo que se nace? Uh-huh. Esta cuestión de la, porque bueno, te lo pregunto por tu labor. ¿Del gustar leer? Ajá, de tu labor, ajá. Porque cuando fuimos a leer ahí a la prepa 5 me di cuenta cómo tu grupo, o sea, tenía una madurez uh-huh. en sus preguntas hacia los poetas. Sí. No sé si ya eran, o sea, cuando llegaron ya a la prepa o fue gracias a lo que tú les inculcabas o son gente que ya uh-huh. nace con este don de... De preguntar. De, bueno, sí, de buscar. Interés, pues ajá, ese interés sí. hacia las letras. Mira, yo creo que nos conformamos por todo lo que nos conforma como seres humanos, con nuestra visión de mundo. Entonces, en los alumnos que teníamos pues en este bachillerato, eran no solamente mi grupo, también era el grupo del maestro Librado. Y bueno, igual en el momento en que ellos están, pues es un momento de búsquedas, ¿no? Del adolescente que está buscando como los caminos, ¿no? Que existen. Y bueno, sí es, digamos, para bien o para mal, en las escuelas uno hace función de ejemplo o de contraejemplo, ¿no? De lo que el deber ser y todo esto. Entonces, sí hay una preocupación por mi parte de hacer sentir y pensar a la gente, a los alumnos, pues, que es necesario en este contexto que tenemos, pues, conocer, ¿verdad?, leer, aprender a través de la literatura y de los textos en general, porque... Bueno, como está conformado en esto de las competencias, pues no solamente ves literatura. Y de hecho, como no ves literatura, nosotros fuimos instaurando esto. Te decía, en la otra prepa, pues, también de bachillerato por competencias, pues había otros programas que fuimos instaurando como... la poesía itinerante, ¿sí? Que ahora es como en la Semana Cultural que se hace esto de colgar poemas, pensamientos, fragmentos de novela en toda la prepa. Entonces, lo iniciamos como poesía itinerante afuera del bachillerato y bueno, fue un proceso que se fue dando y llevamos, por ejemplo, a Tijuana, llevamos a San Cristóbal y a aquí mismo en Guadalajara, ¿no? Y bueno, era como compartir lo que se estaba haciendo y también recepcionar lo que las personas veían en este proyecto, ¿no? Y bueno, más antes, cuando no existían lo de las competencias, pues sí había literatura como tal, entonces pues eran otros los procesos, ¿no? El hecho de tal vez ciertas lecturas que se discutían, que si ya había que leer el capítulo anterior y luego hacer las preguntas, o como cada profesor, ¿no? Porque había unos que sí por fechas y el romanticismo y quién es y qué proponía sin adentrarse, ¿no? En los textos. En el alma, ¿no? En el alma de cada... De cada movimiento o de cada texto. Era lo que... Sí. ¿Y cómo fue que a pesar de todo este uh-huh. trabajo de como maestra, como pues ahora sí que como ser humano normal, como uh-huh. cómo surge este trabajo con el polvo del camino? O sea, porque tú sabes, o sea, sabemos uh-huh. que no es fácil publicar hoy en día y porque uh-huh. tenemos que como que partirnos en dos o en tres pedacitos. Háblanos un poquito del proceso creativo de este nuevo trabajo. Sí, mira, en realidad son poemas pues que han sido ya algunos publicados, otros son de recién publicación. Y fueron una selección como del 2010 hacia acá, ¿sí? Y al igual que el Variaciones, que es mi primer trabajo de poesía, en este pues se fue conformando, ¿no? Entonces, cuando así que presentábamos otros de otros compañeros y eso, ¿y el tuyo cuándo? Ya, todavía no. Entonces ya con los 10 años, sí, a los 9, unas amigas de Tabasco me pedían que sí, un poemario. Y bueno, lo estoy armando, pero todavía no está. Ah, pues mándalo y que no sé qué. Y ellas tenían un concurso. Y resulta que yo dije, lo van a ver, y luego me dicen, ¿qué? No, pues ya cuando fui al encuentro de mujeres que reverdecen en el Edén de la Palabra, algo así. No, pues que sacaste tercer lugar. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que concursé? No, pues que sí, ah, bueno. Y pues así se dio. Entonces ellas hicieron una edición para Tabasco, sí, que bueno, se agotó allá. Y entonces la conformación, yo decía, le faltan todavía. Así que agregamos otros 8, este es de 23, y ya sacamos en este año este, ¿sí? Entonces hay una edición de 500 ejemplares que se hicieron allá. 500. Uh-huh. Sí. Wow. ¿Y es el mismo sí. formato, el mismo No, tamaño? Es diferente. El otro es como alargado. ¿Haz de cuenta como dos así? Ajá. Así, más o menos. Ah, okay. Acostado. Ajá, acostado. Bueno, a mí me gusta mucho este formato. Sí, es muy práctico y no pesa mucho para llevarlo y no te cobren. Sí, sobre equipaje, sí, es muy práctico. Como de bolsillo, ¿no? Ajá, sí. Pues, sí, de hecho esa era mi idea, pues, porque igual lo puedes hacer en media carta, uh-huh. ¿no? El mismo contenido y todo, pero mi idea era como optimizar el peso para poderlo más fácil transportar y todo eso. Ahorita ya que todo se necesita el espacio, ¿no? Sí, el espacio y aparte el peso a la hora de cargar, ya lo sé por las revistas. Que si quiero llevar, por ejemplo, 5 de los últimos 3 números, ya son 15 y pues ya pesan como 7 kilos, ¿no? Una cosa así. Bueno, sí. Pues ¿qué te parece si nos compartes algo de algún poema que viene aquí en Con el polvo del camino, para que la gente se vaya enamorando y conociendo de este nuevo bebé, okay. que duró 10 años de gestación. Sí, de gestación. Bueno, ya se iba gestando y luego ya hicimos la selección, otros quedaron fuera, otros, como dicen, al bote de la basura. Es lo y difícil, bueno, estos ¿verdad? Son estos son los rescatados, ¿no? Dice, escuchamos. Algunas calles en esta ciudad. Camino algunas calles en esta ciudad, llega el recuerdo de los andares juntos, la calle y yo, por el ir de todos los días, yo y la calle. Reencontrar, hacer tangible los sueños y ensoñaciones, truquear la realidad, creer que se puede construir la propia. El entorno provoca que los anhelos sean apenas grupos de palabras. Por el giro en torno del ganarse la vida, sin el derecho de ir por donde se quiere, apegándose a la fe de los instintos, guardo al olvido esta realidad, que en algún momento me escupe a la cara. Aquí suenan metrallas y ráfagas de acas, en concierto de 47 carcajos y contando, metal contra piedras, metal contra árboles, metal contra cuerpos, recordando que es ella, la violencia real de estas calles, antes llenas de rosas, hoy cubiertas de sangre, quien aplasta los sueños más preciados. Viviendo vamos entre rutas de muerte, narcofosas, valijas en cuerpos en pedacitos, guerras inventadas, muertos reales, deshojando pueblos. Olemos la podredumbre. Hay un secreto a voces, lo sabemos. Hay un algo que ya no se sostiene. Llega el asco, la apatía, cierta ensoñación. Se instala en nosotros. Aparecen jóvenes, van reclamando su espacio. En un mundo donde se te niega el derecho a existir, el derecho a caminar por las calles y a soñar y a sentir. Haramos surcos de esperanza en tierra escamosa y árida, remoción de escombros. Abrimos los otros sueños, tratamos con otras puertas. Urge despertar y despertarnos fuera de esta pesadilla, porque de ellos no es el reino. Bravo. Algo gracias. Real, ¿no? Sí, sí, es este... Bueno, yo digo que mi trabajo es así como de hacia afuera y hacia adentro, lo que sucede afuera y en ocasiones lo que sucede adentro también. Este... Y bueno, ha habido así como comentarios muy disímbolos sobre lo que uno expresa aquí. Porque, por ejemplo, alguien me dijo, en este poemario te pusiste cachonda. Y yo, es que no conoces el primero. Realmente, ¿no? Pues es sí. lo que se habla, ¿no? Que de repente a veces somos, el escritor viene siendo como varias personas al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y como que tiene que tener diferentes voces para cierta situación o cierto momento de sus vidas, ¿no? Porque siempre está uno como cambiando, ¿no? Sí, sí, pues es que nada es, ¿no? Estático. Nada estático. Aunque algunos pretendan que así sea. Pero no, nada es estático, o sea, estamos en constante movimiento, como el río, ¿no? Uh-huh. Dice este segundo, que también es así como que, ¿cómo es su poesía, maestra? Y a mí me da risa porque, pues sí, realmente son las experiencias de los decires y el explorar en lo que somos como sociedad, también así con los pliegues y repliegues, ¿no? Doble moral y triple, bueno. Dice del colibrí y la tarde. Y llega un colibrí a alegrarnos la tarde, despuesito de la comida. Supimos entonces que el alma de nuestros queridos, de nuestros seres queridos, está bien. ¿Qué importaba el suicidio de algunos o los pecados mortales de otros? Nada que si el abuelo tuvo tantos hijos fuera de matrimonio, o que si la abuela persiguió a las amantes del abuelo con machete en mano por el rumbo de su trabajo. Sus almas están bien, y eso vino a decirnos amoroso el colibrí. Y nosotros fuimos felices con su aleteo. Esta violencia que se daba, ¿no? Hablas, uh-huh. bueno, tienes como que hablas mucho de la violencia, ¿no? Bueno, aquí no se lo expreso como la violencia que es muy... En un tiempo era como normal, ¿no? Que la mujer tuviera cierta violencia, ¿no? Era uh-huh. normal que la mujer anduviera celando al marido y que era normal todo esto. Ah, no, es que mi abuela no celaba al marido. Mi abuela amaba a su marido. Ella celaba, o sea, ella peleaba sí, a la mujer, ¿no? Pero esta... Sí, sí, es este, le decía a otro entrevistador, es que no es metáfora, era literal. Ella usaba un machete en su trabajo, entonces... Claro que es una imagen real, ¿no? Pero ahora parece como algo muy muy lejano que una mujer muy loco, pueda, ¿no? Sí, que una mujer pueda, no, o sea, ¿cómo? Alguien sí, sí. así, sí, sí, la mujer no, prototípicamente no es eso, ¿no? No es violencia, ¿no? No, pero... Mujercita en su casa. Pero pues ya no. Cuando las provocan, ya no sabe uno ni qué andaba. Sí, sí, sí. Y todo, bueno, me gustó el primero que leíste por uh-huh. este corte como social, uh-huh. que no se imagina pues que tenga este tema, ahora sí que dicen, a veces se pasa uno por la portada y, uh-huh. y pero tiene como que un toque social. ¿Tú crees que el poeta tenga como cierta obligación de decir algo ante la sociedad o que ayude, por ejemplo, tu voz uh-huh. a cambiar algo de este panorama social que estamos viviendo? Uf. Bueno, de alguna manera como hacer los recuentos de algo sirve, pero así como pretender que con esto cambie, pues es complicado, ¿no? En alguna ocasión se ofreció pues de que había posibilidad de leer en, para los diputados. Y yo dije, ¿y eso como para qué? O sea, claro que yo no le... no sé, me pareció absurdo un poco, ¿no? Como que yo siento que el trabajo que uno hace es más para las personas, pues, que pueden tener como todavía conciencia de las cosas, ¿no? Alguien que está en otro... otro canal, ¿no? En otro canal, pues, no, o sea, ni para qué, ¿sí? Entonces, podría ser como que los demás escuchen y tomen conciencia. El poeta es lo que pretendidamente, ¿no?, puede hacer, de poner en palabras lo que está en el aire y que el otro... Sería como continuar con una frecuencia, o sea, que ser como la continuidad de una frecuencia en la que cuando te pones a platicar con gente que escribe, que lee, te das cuenta que como que hay cierta similitud o cierta frecuencia en la... Sería como continuar con esta cadena, con esta frecuencia. Sí, sí, más que pretender cambiar, porque sí, digamos que en algún momento yo decía, bueno, es que están pasando estas cosas, y hay un poema así en ese sentido de que pasa esto, esto, esto, y como que nadie nos damos cuenta, ¿no? O sea, como que todo está desconectado y entonces vamos en lo inmediato nada más y no, como no reflexionamos qué estamos siendo como... como comunidad, como estado, como país, y pues sí está cabrón estar tan desconectado, ¿no? Sí, es. Y esa parte sí yo la pensé como para un texto, decir, okay, esto es lo que tenemos, pero no nos merecemos esto, ¿no? Uh-huh. Y eso fue como un motif, digamos, de uno de los que están aquí. Okay, pues ¿qué te parece si vamos a un corte musical? Vamos a escuchar una canción de Mariano Mercerón, el feo que toca sabroso, se llama Florecita, para darle un traguito al café y preparar más poemas. Okay, continuamos, sintonízanos en radiocartón.com o en la fanpage Letras del Gueto. Estamos en Letras del Gueto, continuamos. Thank you. Ok, continuamos aquí en Atrás del Gueto después de escuchar un buen danzón a cortesía de Mariano Mercerón y Israel Soberanes, que está en controles técnicos, que le mandamos un saludo, que está ahí al pie del cañón. Pues continuamos con Rosario Orozco, con El Polvo del Camino, aquí presentándolo en Letras del Gueto. Pues, ¿qué te parece si le damos a otro poema para que la gente se vaya enamorando un poquito de este Polvo del Camino? Sí. Bueno, de este que te hacía referencia, Cantar o Canto, algunos, bueno, si tuvieron el de México Lindo y Querido, ahí hay una versión. Dice, Cantar o Canto, a Hermosillo con tus angelitos humanos entre la jungla de la impunidad, Cantar o Canto, a las cenizas donde se guardó la esperanza. También Cantar o Canto para Oaxaca por sus luchas y razones. Cantar o Canto a los tzotziles y tzeltales en Chiapas, a los nahuas y purépechas de Michoacán, allí donde las realidades se enfrentan con nuestra historia, que hoy resulta familiar. Impunidad más prensa vendida, Cantar o Canto, despojos de tierra, libertad, Cantar o Canto, abuso a los de Atenco, a los descabezados, a las asesinadas en Chihuahua, a Jacinta, Teresa, María, Cantar o Canto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? No nos dimos cuenta de qué forma se alejó la esperanza de manos de la justicia, Cantar o Canto, ¿en qué momento, cuándo, cómo, por qué? Cantar o Canto, por olvido, dejamos de sentir por el otro, de organizar para todos, para abonar a la evolución del espíritu, Cantar o Canto, ahuyenta la bota que oprime. Volverás, no para el abrazo de oradores, jueces o policías vendidos, no a las jaulas de enseñanza con vicios añejos, no al cura que se mece en la cobija de su padre poder. Ven acá, acércate a la esencia de la valentía de nuestros actos, Cantar o Canto, al camino de la decisión, Cantar o Canto, de decir, de pensar y de actuar, Cantar o Canto, que tu canto nos llene de sabiduría para verterla al corazón guerrero de nuestros pueblos. Bravo. Estás. Gracias. Fuerte, ¿no? Sí, no. Ese es el que te decía, que como observando, pues, que en 2010 todavía estábamos como más aletargados, ¿no? Como que luego sí hubo un reclamo fuerte de parte de la sociedad para el gobierno y demás. Y pues es que sí se toda culminó esa en esto último, ¿no? Sí, fue muy fuerte esa etapa, ¿no? Desde estos últimos 12 años, ¿no? De gobierno fueron algo fuertes y violentos para... Y no se pudo ocultar, ¿no? Por más que se quería, no se pudo ocultar. Sí, no, es imposible ahorita con redes sociales, ¿no? Es imposible. Aunque traten, pues. Sí, no se puede. Y es como... Hay una... Bueno, algo... Por ejemplo, a mí me llama la atención ahorita que estamos hablando de los celulares. Por ejemplo, en este cibermundo, en este ciberespacio, en este cibertiempo, que todo es así como que te lo dan en imágenes, en videos. Sí. ¿Cómo logra, en este caso, el poeta, el escritor, a partir de letras y símbolos, convertirlas en imágenes para el lector? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo lo logra Rosario? Sí. Pues yo creo que es un proceso complejo. Yo no sé si realmente lo logremos, ¿no? Pero está la intención y bueno, el hecho de seguirle trabajando, ¿no? A esto de la palabra, porque efectivamente somos demasiado visuales y también se podría, ¿no? También se podría como combinar y hacer otro tipo de trabajos en donde la imagen y la palabra fueran unidas. De alguna forma, cuando, por ejemplo, la pintora de este poemario, ella sí leyó antes para poder hacer las imágenes. Y precisamente hablábamos de bueno, porque ella hizo como una mujer desnuda, de espaldas, y en el otro también, el pintor, ahí era Hugo Salvador Bautista, también hizo como unas montañas, pero es como una mujer, boca abajo. Y, Y me preguntaban que por qué puras mujeres desnudas, ¿no? Y bueno, es que en realidad uno como se desnuda al escribir, ¿no? No en el acto físico, sino al expresar, pues, en la intimidad de las letras y de la palabra, pues uno desnuda su alma, ¿no? No es tanto el cuerpo físico, sino más allá del cuerpo, ¿no? Porque no solo es esa parte, sino como les digo yo a mis alumnos, lo que sale de tu ronco pecho, ¿no? Mis alumnos de secundaria, esa es una forma que yo he encontrado, pues, de explicar qué quiero cuando les digo que hagan poemas, sí, porque para ellos es la rima, rimada y estas cuestiones, ¿no? Por la tradición que tenemos de la vieja escuela, ajá, ¿no? De la vieja escuela, que es la continua escuela, ¿no? Sí, lo que nos enseñan, sí, en la escuela, ¿no? De las primarias en general, sí. ¿Tú crees que esto vino, ajá, a ayudar, esto de la, del, ¿cómo se llama?, del tema libre, de poesía libre, todo este rompimiento con toda esta vieja tradición? Ajá. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Ayudó a expresarnos? Porque, como lo enseñaron, ahorita ya cualquiera es poeta, ¿tú crees que esto sea bueno o sea malo? Sí, creo que tenemos que hacer una como selección, ¿no? De todo lo que existe, porque sí, hay posibilidades en todos de acuerdo a algunas escuelas y todos somos capaces de expresar, ¿sí? De hecho, eso es como una parte que también el Estado está promoviendo, ¿no? Pero qué tanto hay una diferencia entre alguien que tal vez nació para hacerlo, sí, y alguien que no. Sí, te puedo decir, por ejemplo, en mis experimentos, ¿no?, con boletines de poesía a nivel de secundaria. Yo detecté a un chico que él puede ser un poeta, él es un poeta, ¿no? Él es un poeta nato, él es un artista nato que dibuja, lee y escribe la biblioteca de su abuelo y a él le gusta, ¿no? Es decir, yo no tuve que intervenir para nada. Ya lo traía. Y entonces tú lees sus poemas y dices, sí, es un poeta. Y entonces, y hubo quien me entregó, por ejemplo, la letra de una canción. Obviamente, bueno, tú lo presentas como tuyo, ¿ok? Y ya después entre ellos, ay, es que esto es una canción y que es un reggaetón y no sé qué. Ah, pues ella lo presentó como ella, de ella, ¿no? Entonces, para cumplir con el requisito, sí, y los puntos o la tarea, ¿no? Y en cambio, este chico que sí tiene como una noción de, porque ya lo nace con él, ¿sí? Él me muestra, pero no me quiere mostrar, porque es su arte, ¿no? Es mi arte, ¿cómo se lo voy a dar? Es que este es mi trabajo, mira, y yo le enseñaba la revista, ¿no? Yo hago eso, ¿sí? Y el otro, es mi arte, ¿no? Okay. Y bueno, ya en algún momento, como un mes después, dijo, bueno, aquí están, maestro. ¿Tú crees que aún se pueda rescatar esta parte que decías, por ejemplo, de este chico o de mucha gente, en cuanto a toda la sociedad, que todavía se pueda rescatar esta parte artística, o crees que nos vaya a ganar o vaya a ganar toda esta ciberborbandeo? Bueno, es bueno todo esto, pero también llega un momento en el que a la gente ya no le interesa más que lo que te lo sirven en bandeja de plata, ¿no? Claro. Mira, yo desde hace rato, o sea, como lo que toca, lo que sigue, es ya pasamos por las vanguardias y la libertad de expresión y todo esto, y ahora viene como que regresar a lo clásico, ¿no? Y entonces hay varios que están como apostándole a eso, ya no como está nada más el fluir de conciencia y el sentir, sino como requerir del poeta ciertas formas y también ciertos aprendizajes, ciertos saberes. Entonces, como que vamos a estar en esas dos vertientes, ¿no? En la libertad plena que pretendían los surrealistas y demás, o en el fluir de conciencia y esto, o como esta parte que tiene que ser como más de aprender y de ciertas formas y a lo mejor sí explorarle un poco en el verso libre, pero con la sabienda pues de lo que está previo. Uh-huh. Ajá. Pues como ya experimentamos con muchas situaciones, muchas corrientes, como que ahora el reto es de todo eso que puedo yo, ¿verdad? Aportar o pretender con lo que yo hago. ¿Sí? Okay. Yo básicamente digo es lo que a mí me ronda, lo que a mí me nace y así literal lo que sale de tu ronco pecho. O sea, ¿para qué te digo lo que piensa Girondo, lo que piensa? ¿No? Lo puedes leer en los libros, sino, o sea, cómo es mi proceso en ese sentido, en qué yo creo. O sea, yo no creo que alguien te pueda inyectar o enseñar cómo escribir. Sí, hace poco leía una entrevista con alguien de Conaculta de la Secretaría y de la Secretaría de Cultura, en ese sentido, ¿no? De que ellos no pueden decir, ah, sí, esta escuela te va a formar, pero sí te puede dar como ciertas herramientas, solventar tu parte económica y entonces tú crea. Uh-huh. Y entonces luego tenemos, pues sí, gente que está solventada por años y por años y uh-huh. por años y que ahí no se mueve y tampoco se produce como buena poesía, uh-huh. ¿no? Entonces sí está como canijo, ¿no? ¿Para dónde? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde? Porque efectivamente yo reconozco que una escuela no me puede formar como tal. Pero es un proceso. Ajá, pero sí necesitas la solvencia económica, ajá, que te resuelva tal vez, pero en todo caso, ¿por qué no le das como la opción de? Seguimos, ¿verdad?, siendo como los estereotipos, ¿no? El que tiene el título, ajá, es el que merece el premio y el, ajá, que no, porque este no se esforzó y así, ¿no? Es como que esa parte, ¿no? Yo siento que... Ajá, bueno, yo puedo reconocer así como también que, como este chico, ¿no? Que no tiene mucha escuela y que yo sé que si él continúa con su arte, como le llama, él va a ser un poeta, él es un poeta, ¿sí? Uh-huh. O sea, él nace poeta y se puede formar o no formar y caer o olvidarse en el camino o continuarle, ¿no? Con lo que él quiere decir, ¿sí? Sí, ajá. Y pero esto, ¿tú crees que dependa mucho también del sistema educativo de hoy en día? Uh-huh. Que por ejemplo, dices que ya no hay literatura, o sea, que promueva, ajá, todo esto, porque si te das cuenta, cada vez le hacemos más el feo a uh-huh. la literatura. Por ejemplo, a él que se llegue a topar con un, por ejemplo, ya un poeta que lo trae así, que uh-huh. llegue con un maestro, que ¿crees que le pueda cortar las alas o al revés? Uh-huh. Bueno, es que sí hay personas que te pueden marcar, pero también el individuo va a buscar, ¿no? Uh-huh. Va a buscar como si qué es lo que quiere y hacia dónde va. Ajá. Hacia dónde darle o no darle. Si finalmente eso no es. ¿Tú en algún momento has querido abandonar las letras? ¿Alguna vez has dicho ya estuvo, ya no me voy a ya mejor me voy a dedicar a otra cosa, ya no voy a escribir? No, en realidad a escribir, eso no. En ocasiones sí, como a la edición y estas formas, pues, que tenemos que ya, para algunos jóvenes son como arcaicas, sí, porque pues luego uno tiene también sus propios críticos, ¿no? Cercanos. Y está como pues la posibilidad de continuarle en lo que estamos o hacer un alto en el camino y decir, bueno, puedo como eficientar mi tiempo, digamos, por decirle de una forma, y dedicarle más a mi literatura que a la de otros, ¿no? Pero por el momento pues sí hemos creído todavía en continuar con la edición, ¿sí? Porque creo que pues es importante como tener este tipo de proyectos, solventados o no, con apoyo institucional, porque, bueno, constituyen también una forma de lo que está en nuestro tiempo, ¿no? De lo que es en nuestro tiempo. Sí, como lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Como que dejar ese eslabón, ¿no? Como que siento que es algo que nos tocó vivir a nosotros, tenemos que dejar como que ese eslabón que continúe con la labor, ¿no? Del escritor. No sé, ¿gustas leer alguno más? Algunos tenemos tiempo para unos dos. Ok. Para seguir conociendo y para que nos digas dónde lo podemos encontrar, futuras presentaciones, proyectos. Ok. Bien, esta soy. Rompo el cascarón hasta abrirlo con la espada desenvainada. Te enfrento. Y solo surge mi palabra. Aquí me duele, en esto creo. Ante ti, estado. Tú en el pequeño límite de tus actos, donde la representación estriba en el poder. Puedes ser el más fuerte. Armas, redes, balas, tanques, interés. Y nosotros, los que de este lado solo tenemos un corazón vibrante. A veces el arte, a veces los sueños, algunos organización, doctrinas, muchas, adormilados, que le cantan a tu estabilidad, los bonitos piensos, la importancia de la paz cuando prevalecen sucias guerras de poder, y los tristes callan, otorgan el silencio, y esconden la justicia para cuidar su vida o su lonche, matas, desapareces en el ejercicio libre del armado más fuerte, patrañas de la selección natural, hechos que se revelan en el surco de los años y la historia. Rebelión constante aquí y allá. En el porvenir ahora resuelto, el no futuro de las ideas, la esperanza en las disidencias, no en mi nombre, nunca más, ni una mentira más. En esto creo, aquí me duele. Bravo. Otro así de una... Sí, esa es como la línea, pues, que... que yo traigo y... Están, sí hay otros como más amorosos, más en ese sentido de lo erótico, lo amoroso, el desamor, pero esta línea de lo social ya es algo... Sí, hace falta, ¿no? Hace falta hablar de la realidad, ¿no? Sí. O sea, decían antes, pues es algo de lo que se necesita hablar y también de... Por ejemplo, ya se acabó la poesía en la que, pues, qué bonitas flores, qué bonitos pajaritos, qué bonitos... No, sí hay todavía. Sí, sí, pero sí, ¿no? Pero también es más, o sea, por ejemplo, nosotros que nos tocó vivir en esta etapa, salir a la ciudad, de repente te das cuenta que, o sea, empiezas a abrir los ojos y te das cuenta de todo lo que nos rodea y que hay una necesidad fuerte de hablar de esto, ¿no? O sea, que tú dices, ¿qué nos está pasando? Como que te llega una pregunta, como decías al principio, dentro y fuera, ¿no? O sea, ¿qué está pasando...? Afuera, cómo me está afectando a mí como escritor por dentro, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? O sea, ¿tú crees que el escritor tenga como cierta responsabilidad o alguna función o de qué le sirve el poeta a la sociedad en esta tanda de violencia? Bueno, ¿no? Yo te decía como esta parte de hacer la toma de conciencia y pretender que también el otro tome conciencia de lo que sucede, un poco como lo que hace el filósofo, ¿no? De hacernos reflexionar y plantear situaciones. En ese sentido, sí creo que la poesía puede como transformar y pretendidamente en la persona que capte, digamos, el mensaje, pues hacer una transformación. O puede no hacerlo, ¿no? Y ya con el hecho de escucharnos entre nosotros, pues se terminaría como ese pretendido ciclo que algunos dicen que no existe de la comunicación, porque va en otro plano, ¿no? La poesía. Pero yo digo, bueno, es que si es lenguaje, entonces tiene que haber ese proceso como lingüista, entonces está como la parte racional también, ¿no? De sí tiene que completarse, lo completa el lector, ¿sí? Tomando pues como el vehículo, el libro, y bueno, esa parte de la transformación pues es, digamos, a nivel muy personal de quien escuche, y creo pues que si hay una función, ¿sí? Sería como hacer hacer ver lo que no, lo que los demás no, no están percibiendo, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Abrir el canal. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece otro? Ajá. Otro. Ok. Para también que nos menciones próximas presentaciones y dónde lo podemos encontrar. Sí. Ok, este es más personal, pero ahí va. Dice, a ti, reverente, a ti, movedor del ataúd de la abuela, ella gelatinosa y recién llegada a mi clan, dijo que sí, porque eras tú el nieto consentido, y todo te permitía más con tus 13 mayos. ¿Cuántas cosas cambiaron desde entonces? Hoy tu casa es eso que ni en sueño habrías imaginado. ¿Cuántos cambios, tantas cosas estuvieron sin decirse? Apagando verdades que surgieron en el aire. Y el aire era jodido, y en su jodidez laceró con amor las heridas punzantes del alma. Sí, a ti, con tus bromas sobre la existencia, a coger y a chupar que el mundo se va a acabar. Era tuyo el mundo que te veías, bebías a borbotones, apurándotelo todo. Sexo, drogas, bromas, más sexo y más. Drogas, más, de todo, más. Pero callemos esas verdades. Las buenas conciencias rezarán para que yo ya no escriba, porque deje de verter en palabras los aires y sones de eso que siempre se quiso guardar en la penumbra segura del silencio. ¿Cuánta razón tenías? Apurarse a la vida, fumártela toda de una bocanada, porque es efímera, porque hay que sentirla, tragársela como venga, con todo y la risa, con la broma, con la pendejez, con la idea de que no puede ser en serio tomada la puta vida. Acariciemos la muerte, bebámosla, apuremos cada sorbo para amarla, tanto como la idea de vida, que mamamos sin darnos cuenta, por la historia común, por los decires, pasiones, pesares. Hoy, en aras del amor, encendamos la llama, el motor de la existencia. Bravo, sí. Para que des para allá un poquito de la mora. Sí, bueno, es que es como esa parte de personas que formaron parte pues de una parte importante de la vida de uno como la niñez y parte de la adolescencia y que eran así como espíritus demasiado libres, ¿no? Demasiado uh-huh. libres para este plano de conciencia. Y pero lo que luego, pues sí, la consecuencia fue ruda también, ¿no? Y pero bueno, es como esas ironías que suceden cuando uno le apuesta como a todo, al todo por el todo, ¿no? Y bueno, de alguna forma en este personaje que tiene un equivalente, tuvo un equivalente en la realidad, sí, yo lo veía así como, no sé, como demasiado en otro plano, ¿sí? Y que finalmente, pues, brincaron al que sigue, ¿no? Pronto, uh-huh. pronto, como un préstamo, como alguien que te prestan para que veas cómo también puede funcionar, ¿no? La vida. Uh-huh. ¿Vale la pena ser poeta o no? ¿Vale la pena? Porque no es una elección. Es que decimos que ya se nace, bueno, entonces... ¿Crees que valga la pena ser bueno, poeta? Bueno, sí, yo creo que uno como busca lo que quieres hacer, ¿no? En lo que te toca y en lo que te late de alguna manera. Entonces, sí, ahí por ahí hemos circulado, entonces y a pesar de así como los 10 años y todo esto, pues yo nunca he dejado de escribir o en poesía o en otros cuentos o ensayos, pero sí regreso a la poesía siempre, ¿no? ¿Crees que es algo como masoquismo? ¿Por qué? El ser poeta, porque de repente todo, sacar todas estas emociones no es fácil, ¿no? sacar todos estos recuerdos. Ah, bueno, pero eso es por lo que los demás puedan pensar. Uh-huh. Ah, no, ya llegas a un punto en que no importa, ¿no? Lo que los demás piensen. Creo que eso es como muy liberador, ¿no? Como que no te importe porque pues sí está cabrón, imagínate. Estoy pensando. O sea, me han roto revistas. Uh-huh. Pero por el contenido, uh-huh. ¿Sí? Por el contenido, entonces esta sociedad es así, ¿no? Muy golpe de pecho y con pliegues así muy marcados, y que se, como no está pues en condiciones de aceptar ciertas formas de expresión, entonces prefieren como ocultar o no. La antorcha y las ajá, cadenas. Sí, o no, sí, no, pretender que no existe, ¿no? Cuando pues no, nos llevan años luz de diferencia, ¿no? Los jóvenes ahora, sí, yo veo como toda esa explosión en muchas cosas que existen y que antes eran tan cubiertas y que ahora es otra cosa, ¿no? Pero pues sí, las sociedades son como muy disímbolas y como la tradición pretende ciertas cosas, entonces pues hay esos choques, pero no, quienes van a quedar pues son la gente más joven, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos son los que van a uh-huh, okay, a transformar esto. Pues ¿en qué está trabajando Rosario actualmente? ¿Ya qué sigue? Como ¿qué sí, sigue después de esta publicación? ¿Presentaciones? ¿En qué va sí, a...? Sí, estamos en las pruebas finas de la Badenoes número 27. Sí, así que yo creo que en unas 2 semanas vamos con esas presentaciones. Y bueno, hay otros proyectos por ahí que queremos conjuntar como otras artes y todo eso. Y pues seguir la conformación de miércoles o viernes literarios, sí, ahora en Prepa 3. Y y sí hay pues algunas cuestiones que proponer y continuar. Seguir uh-huh, adelante, ¿no? Sí. A pesar de... Sí. Sí, pues, ya estamos, ¿no? Ya estamos en el camino, así que... Uh-huh. Solo es continuar. Ahora sí que... Sí. Como dicen, ¿no? Te aclimatas uh-huh, o... ¿verdad? Entonces, morir o matar. Presentaciones. Sí. ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde podemos sí, encontrar con el polvo del camino? Bueno, hay por ahí una propuesta para en el DF presentar, no sé si para septiembre, algo así, y bueno, en este ciclo viene todo esto del 2 de octubre, entonces ahí vamos a tener también pues un foro y lecturas, y en sí del poemario, pues de encontrarlo, ahorita lo tengo con Cervantes, me falta todavía siglo XXI, y bueno, son con los que yo me manejo, probablemente el estanquillo de Pedro Moreno, y 8 de julio, uh-huh, sí, aquí en la ciudad, y si no, pues directamente conmigo, Rosario Orozco en Facebook. Sí, okay. Por ahí es un libro y dice con el polvo del camino por un lado, ese es mi, porque hay varias, ¿no? Hay varias Rosario Orozco. Ajá. Y varias Rosario Orozco. Sí, pero no, sí. En Facebook una. No. Hay varios, pero solo hay uno, ¿no? Okay. Sí. Pues algún mensaje que quieras mandar al uh-huh, presente o futuro de la humanidad. Que no, bueno, a mis amigos que probablemente están escuchando uh-huh, en otros estados, y pues agradecerte la invitación y pues digamos que después de todo esto que nos ha tocado vivir en el nivel local y en lo político, creo que después del 1 de julio como que ha resurgido una esperanza que esperemos que no nos defraude, ¿no? Defraude. Es lo que yo estaba sí, pensando, dije, ahora ¿quién le vamos a escribir los poetas, no? Ya que seamos felices todos, ajá, ahora ¿qué le vamos a escribir, no? Ya que haya igualdad y respeto. y se respeta la soberanía, la democracia. Ahora, ¿qué le vamos a escribir, no? Pero esperemos que todo salga bien para todos, ¿no? Sí, creo que sí será como complicado, ¿no? Que nos cumplan con todo lo dicho, pero igual parece que sí hay como una voluntad de sí. cambio, ¿no? Y eso siempre es positivo. Ajá. Okay, pues mando un saludo a Sandra, a la Torre, que le dio like ahí al programa. Ah, muchas gracias, mi exalumna de abogado. Nos estuvieron, sí. Nos estuvieron viendo aquí en la fanpage. Ajá. Corina Miramontes y Pomo Ochoa, que estuvieron ahí viendo la transmisión en vivo aquí en la fanpage Letras del Gueto, en el Radio Cartón. Muchas gracias también a la gente que estuvo escuchando. Gracias. Entonces ya hoy pues se nos terminó el tiempo. Pues aquí está presentando Rosario Orozco su poemario. Búsquenlo ahí en las redes sociales y ahí para que es una buena propuesta. Ahora sí que las apariencias engañan, parece así como que un poemario. Ah, no, si lo abren ya se darán cuenta que no. Que trae piedras y bastones ahí para pedradones, ¿no? A todo al que le pegue, ¿no? Okay, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Mando yo un saludo a Morenita de Rodríguez, yo creo que va a estar dormidita, un beso. Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible este programa. Gracias aquí a Radio Cartón, que el buen Sergio que ahí está sirviendo café y molletes de autor. A Israel Sobranes, que está, y pues también a todos los que continúan aquí en Radio Cartón. Muchas gracias, Rosario. Gracias. Y pues esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza! Gracias.